en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico, autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Esta semana que pasó contuvo el nuevo aniversario del golpe de Estado que se venía preparando desde la anteúltima interna colorada y se aceleró a partir de la derrota de la lista de Stroessner en el 88 en su feudo Itapúa. Ya no le servía a los norteamericanos el viejo general. Crecían exponencialmente los reclamos y las movilizaciones exigiendo cambio y reivindicaciones. Su consuegro, tan narcotraficante como el Tembeló, pero con algunas depravaciones menos o diferentes. En un régimen con tantas depravaciones desde la cabeza es difícil decir quién es menos que el manda más. La violación de niñas de 7, 8 a 15 años, el límite, pues ahí se decidía su futuro. Se quedaban en el Paraguay para distintos destinos, muchas de ellas esposas de cadetes, las mataban o el general Fretes Dávalos, responsable de su comercialización, las vendía vía Panamá. Estaba todo armado, gerenciado cada negocio. El general Lino Oviedo fue durante 20 y pico de años el responsable de que la droga que venía de Bolivia o vía Bolivia llegara sin problemas a Pedro Juan Caballero para el Brasil o el exterior. Además, podemos decir que los Tauterá, una etnia indígena, tienen una clara memoria de lo dañino, despiadado, criminal, que era el jinete bonsai, como se lo conocía a Lino Oviedo. Por eso, el general Andrés Rodríguez fue por la cercanía, por su condición de narcotraficante, con alerta roja de Interpol, que no podía salir del país, era el mejor candidato para ocupar su lugar, y así prevenir lo que se preveía como posible, la rebelión popular con la acción de la Iglesia Católica y los partidos políticos y corrientes de obreros, estudiantes y campesinos. Esa es la verdadera razón de su amable eyección, que hicieron un poco de ruido para hacer ver de que era en serio y así tapar lo principal. A Mierz, jefe de la custodia presidencial, se la tenían jurada. Hubo un pacto de silencio. Murió desangrado en una celda, como un perro rabioso sin atención médica. Los otros miembros de la cofradía de pedófilos violadores seriales de niñas y adolescentes se reciclaron a demócratas, en un claro ejemplo de lo que hoy también sucede. La falta de memoria en amplios sectores de la población hace que estos criminales puedan encontrar cobijo para reciclarse como pastores evangélicos, con lo cual pueden volver a las andadas con la advocación de Dios como propiciador y ejemplificador de sus fechorías. La violación es más que la tortura, es una tortura permanente, es desaparición forzada de la persona anterior, porque está su imagen, está su cuerpo lacerado, pero no está más ella, es otra persona, nunca más la anterior al hecho criminal. Es secuestro de identidad, es un hecho criminal de lesa humanidad, imprescriptible, pero que las organizaciones que deben velar por los derechos humanos de la niñez y las organizaciones sociales no lo toman con la seriedad que reviste. En general, hay excepciones. Desde Hijos Avises llamamos permanentemente para que se tome conciencia y se active para que la violación de una persona, chica o grande, sea castigada con pena no menor a los 20 años y reclusión permanente. No se curan. Esa patología es permanente y su reclusión es un acto de defensa social. Hasta que no haya leyes que definan el delito y se apliquen penas acordes, los pedófilos y violadores en manada serán libres o con condenas livianas. Sus socios de los distintos ámbitos de actividad seguirán haciendo lo posible para que sea pena menor, y sus víctimas revictimizadas una y otra vez. Las redes de pedofilia y pornografía infantil que se encuentran, y no sé si se desmantelan, tienen un largo arraigo en las Fuerzas Armadas y en menor medida en la policía, que, con los militares, han controlado los prostíbulos y cuidado a los narcos. El aparato judicial, político y económico es la base de sustentación de todas las mafias, ya que concentran, junto a sectores importantes de las empresas de la fe o evangélicos, o sectores cristianos, tanto del catolicismo como de iglesias protestantes tradicionales, o de la secta Moon, de la que poco se habla y que tiene gran influencia, sobre todo en las Fuerzas Armadas, y está comprando grandes estancias. Hay una mafia violenta paramilitar que se ha aposentado en nuestro país. Tenemos que tomarlo dentro del marco del operativo Cóndor II, que está operando actualmente. No es solamente nuestro problema, es continental y hay que asumirlo como tal. Para las mafias, las fronteras son para cuando les resultan necesarias. Nosotros debemos actuar con sentido nacional, regional, continental y planetario. El avance de las tecnologías hacen indispensable esa nueva visión sobre lo que es privativo a la nación y el Estado paraguayo y lo que es atinente a la región, al continente y al mundo. Por ejemplo, una guerra nuclear nos borra del mapa, es decir, es un tema prioritariamente planetario. El avance del racismo y las desigualdades, junto a las consecuencias del neoliberalismo salvaje en los 5 continentes y las actividades contra algunos pueblos que tienen la gracia de vivir sobre inmensas riquezas y les producen graves situaciones políticas y económicas, con gran desempleo y miseria. Conocemos de esto, ¿no? Para que la población emigre, más la violencia de grupos armados que aterrorizan a la población. Lo vemos en todos los conflictos que hay en el mundo, de baja intensidad, entre comillas, le dicen ellos, pero de grandes penurias para las poblaciones afectadas, de Asia, África y Medio Oriente, en Latinoamérica, las migraciones van hacia la casa del grandote matón que generó las violencias, el saqueo de las riquezas, la miseria de las poblaciones y que su propaganda le muestra a los pueblos que allí hay una esperanza que nunca falla. Lo que hay es una realidad muy diferente, muchísima individualidad, matizada ahora con la solidaridad de la generalidad de los latinos, lo que hace que el contraste muestre que el racismo, la discriminación y las desigualdades se hagan más pronunciadas, lo que no impide el flujo constante de nuevos contingentes y que esta época, como ninguna otra, ha impulsado a la niñez a viajar sola para tratar de salvar su vida. Y es una tendencia mundial. Se da en todos los continentes, más aún en aquellas regiones donde la locura del terrorismo, financiado por las corporaciones, los Estados Unidos de América, los israelíes, hacen imposible la vida de las minorías étnicas. Siempre es por lo mismo, el deseo de quedarse con las riquezas del suelo. Y en todas ellas está presente como una manada de perros rabiosos, de hienas o cuervos carroñeros, las bandas criminales de la trata, la prostitución infanto-juvenil, la pedofilia y todas las lacras sociales que pueda usted imaginar. La droga química está siempre presente en todas estas actividades porque son los mismos patrones con sus áreas definidas de competencias, donde el aumento de la actividad militar coincide con la aparición masiva de estos negocios donde la condición humana deja de tener valor. Solo es el dios del dinero, el patrón de todas las desgracias que le caen a los pueblos. Al revés de la trama, donde la educación y la cultura popular sea prioritaria, acompañados por la salud, el desarrollo de las artes, la música, el teatro, el trabajo y la dignidad humana, con barriadas populares con viviendas dignas, infraestructura vial y de los servicios públicos esenciales que, para ser efectivos, deben ser autárquicos bajo control estatal. Esta trama popular, democrática e inclusiva, tiene a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como abanderado central. No es, por tanto, por todo lo que estamos viviendo, que el Estado gerenciado por el Consorcio Militar Industrial y comercial, sea quienes rigen en los Estados Unidos y en Israel, que no son firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que han tergiversado a su favor, junto a la prensa hegemónica y las religiones judeocristianas y el invento imperial de las evangélicas, para avasallar a los pueblos todos los ítems que hacen a la democracia social necesariamente plural. Ahora que empiezan, por ejemplo, en el Paraguay a manifestarse los partidos políticos y también se empiezan a mover, como en todo espectáculo, los payasos y presentadores y se muestran algunas actrices y artistas circenses. El tema de todas las veces es saber quiénes son los payasos, Algunos de ellos quieren estar en el podio de los más capaces. No es por repetitivo que uno es más capaz, pero salen los Payos, los Rejala, las Katia, los Velázquez, que no se quieren quedar en su cómodo lugar de segundón, pese a los millones que igual le roban al erario público. Se nota una ofensiva del mayor contrabandista, HC, por tener palcos preferenciales. Sabe que el tío Sam ya le sacó la tarjeta, roja o amarilla. Se nota por la apertura de las decenas de causas a las que le agarró una repentina fiebre del sueño del cual han despertado. Las y los trabajadores no podemos esperar nada positivo de estos delincuentes comunes que cualquier actividad la toman como un negocio privado, principalmente de escrúpulos. Debemos buscar personas honestas, que son la mayoría, para que se paren frente a las mafias con las leyes en la mano y en la mente, y la participación popular para que no sean patoteados y anulados. Con ideas claras y los intereses personales y de la clase trabajadora en perfecta sintonía. De lo contrario, no vale la pena. Los que luchamos toda la vida para que las cosas positivas salgan, estaremos como siempre parados en esa vereda. Yo cuando hablo guaraní me siento otra persona. Cuando estaba en Concepción del Uruguay, donde yo hice mis estudios secundarios, ¿no? Como no tenía con quién hablar guaraní, ¿no? Escribía monólogo y lo recitaba solo. Yo lo titulo Paraguay Uruguay y dice así: Shekonde Uruguay. Xere tapona, hoy me mañandú, y pepoy pusoco xere cobe, ni año a mi janua, hasta tan buegui, cuche que peguay xero echacete, allí pubibu bombora el fure cabo xaño te llave, xicanderugú xere tapona, delera el cobeba, mandu arorupe monburú, guibé xepu ana, hasta xaga uno, que era si pojamos si mo angue coiba o un ajeya bebo pujare a putere cuche uya si cuando el buche le tapona no no mandu aipa mi tacan de mi a pucuyua cuesan buji pojo anga cuimba ea llegu a yuhu a coi xera el juba si cuando el buche le tapona a llegu yema. Allí voy a ir maro muno Juan Chamboria jura pero en embareteja topu ande coga tajorin de queda taipotico ara hasa puca y pape voy a paya ve nacero basa si con el buche de tapona de la jumbo que va mi hora y no por si jamba en buase bora jura tape ya yo pego en año muno y ya heiba. Flores, casualmente, después de haber escuchado este monólogo, ¿no? Es que insistió tanto en que yo fuera el que escribiera las letras de Ñemití. Tu puxa todo. oculta y mi esperanza cocina. Ca alta que te mata, que yo y hata jacu. En la web caferá, aye y mato pupú. Tocaru que el guazú, tumbo ata que guatá. El plajuto yererú, cambuchito rebosá. Sabana koti pe guata y poti sapia y te koti y pente toi ko tori pape la caru puka vupe tere y ko to rendi shemboral gru. La comunidad paraguaya en la Argentina está muy azorada, al igual que gran parte de la comunidad argentina y la de los pueblos adyacentes, por las declaraciones de la justicia argenta de aprobar que el empresario inglés Joe Lewis y su corrupto y patotero hijo hagan del lago escondido una demostración cabal de lo que hacen también con las comunidades mapuches. Los hostigan, los agreden, los aíslan del agua, les queman cultivos o los destrozan, les cierran los caminos para que se vayan. Y así se van quedando con los lotes indígenas. Las autoridades, bien gracias, por de pronto viajando su gobernadora con la delegación oficial. Con su racismo a cuesta, la discriminación, el ninguneo, las agresiones de todo tipo, que los lleva a matar por las dudas. Total, son unos indios roñosos. Esa mentalidad fascista, retrógrada hasta el caracú, es lo que indigna y se manifiesta también en las condiciones miserables en que los mantienen, contra viento y marea, a los huichis, diaguitas, tobas, com e innumerables pueblos, dignos, trabajadores, sencillos, humildes, mientras le siguen sacando sus poquísimas pertenencias terrenales. Esa misma frialdad la utilizan al voleo en las ciudades contra muchos de sus descendientes e incluyen en el paquete a los blancos pobres, tanto como el gatillo fácil o terrorismo de Estado en democratinocracia con las drogas envenenadas. Vaya con la paradoja, el veneno de la droga que beneficia a los grandes consorcios que producen los químicos necesarios para producirlas y que mal manejado se potencia su carga negativa. Pero, como siempre pasa, caen los perejiles. El tranza de la zona, el delivery o los consumidores, pese a que la ley es clara, tenencia para consumo no es delito, consumir tampoco. Tenencia para la venta es delito. Para la policía todo es delito, sin embargo ellos pueden consumir, transportar y vender. Este Aquino, además de estar fuera del circuito del veneno de la droga, con más veneno encima, de ser un perejil, es un negro paraguayo, entonces le dan con un caño. No está mal que le den, si corresponde, pero lo hacen para que los socios locales de la policía queden en la sombra. Lo hacen siempre. Sería un milagro que no fuera así. Y por otro lado, ya van más de 2.215 días de cárcel sin motivo para Milagro Sala. Solo por ser una indígena que aprovechó el poder de turno y se puso a hacer todo lo que estuvo a su alcance para beneficio de su pueblo. Hizo en pocos años lo que en más de 200 años de vida independiente los blancos no hicieron nada que no fuera para ellos mismos. Ese es su delito, hacer para que las familias trabajadoras y su prole puedan tener un poquito de lo que tienen los blanquitos y, lo más terrible, hacer hoteles para el que el visitante pueda ver de cerca lo que la voluntad, la honestidad y la conciencia de clase pueden hacer. Los dineros del pueblo se reinvierten en obras y servicios públicos, en viviendas, infraestructura vial, comunicaciones, energías, escuelas, cine, teatro y centros de salud. Libertad a Milagro Sala ya, ahora. Bueno, en Colombia se están dando movilizaciones que no ceden a ninguna represión. Las masacres se suceden sin pausa. El sicariato paramilitar fascista quiere tapar el sol con la mano, pero no es posible. Ante el eventual triunfo de Gustavo Petro, de la centroizquierda democrática, siguen matando a los dirigentes sociales, políticos, estudiantiles, sindicalistas y comunitarios. Ya van 13 masacres en lo que va del año. La última, ayer, con 9 dirigentes muertos. Plantean urgente nuevo tipo de gobierno. Nuestro país atraviesa por una crisis humanitaria. En lo que va corrido del año 2022, ha habido 10 masacres. La última ayer en Ocaña, norte de Santander. Han sido asesinados 9 líderes sociales. El último, Libardo Castillo, en Barbacoas, Nariño. No olvidemos además la crisis humanitaria que atraviesa el departamento de Arauca. Mientras siga aumentando la violencia en el país, la única propuesta que hace el gobierno nacional es decir, aumentemos la militarización. Definitivamente necesitamos un gobierno que defienda la vida y que defienda la paz. Llena la alma de suspiro, a seguita serapé, adiós sebre a jagüe, adiós lugar preferido. Como a el tiempo cumplido, lo que ya busca tu ente, trajase ir a mollepe, el destino se obliga. Haga y paro esa, adiós se para que cue. Adiós se sombra cue mí, adiós soñado lugar, tal vez momento fatal se separan de jengüí. Pero durante a vivir, yepe momombo y libre, haré con endereje mi amoroso pensamiento, pues ya llevo algún tiempo, adiós se para que cue. Adiós, sombra inolvidable, mi dicha, placer, mi gloria, no era cata en mi memoria, en mi mente invariable. Mi destino irremediable, oñe cumplita, xereje, jaupe bare y paite, agrande me apura que. Y catun tenda yuhei, adiós se para que cue. Me mata todo el tu, de yo pero para que. Hoy tiramos de poté, haré chutaron de pirú, un pego se mora el tú, o cuidan en de que, o regalen de los güey, rey cofe mi veja mua, ni ande te yo penguara, adiós se para que cue. Tal vez algún pasajero opere yureja y cubre monguaje o que tú ne sombra peo hasa cuevo. Calma, feliz y sosiego, pego sale oño mi ve. Hace mombre hace te, ahí me van a dejeguí. Ne pone a sufrir, adiós se para que cure. Bien, continuamos con el Perú. Hay nuevos ministros, ya van varios gabinetes. Y la derecha fascista está tan desesperada que le quiere dar un golpe de Estado. Esto es lo que han denunciado hace poco el maestro Pedro Castillo, de que están preparando un golpe de Estado para evitar, no quieren cambios que beneficien al Perú profundo, pero no hay vuelta atrás. Y tanto la ultraderecha como la izquierda tilinga, más algunos muy apresurados que piden el voto a los demás sectores, pero no quieren luego caminar al tranco de los demás y quieren ir a su voluntad sin esperar al resto. Le hacen permanentemente conflictos al maestro Castillo. Este, que ha aprendido en las aulas a ser paciente y persistente, sigue al tranco de su pueblo, desarrollando herramientas para dar la batalla cultural y hegemónica a las derechas extranjerizantes. Las luchas en defensa de las riquezas naturales y patrimoniales que no están para regalar, no pasarán. En Perú no pasarán. Bueno, en Chile con nuevo gobierno y con la vieja derecha retrógrada que no está con intenciones de ser democrática, que consideran que la democracia es lo que ellos encarnan y están tratando los sectores más retrógrados de reeditar los tiempos del 72 y 73, donde todos los días eran conflictos permanentes y que fueron la base para preparar los caminos a las derechas fascistas. Creo que el aprendizaje fue muy duro y tampoco pasarán. La nueva conducción del Estado implica también la participación de la juventud. Ellos no van a permitir, después de todas las luchas que tuvieron, después de las grandes movilizaciones estudiantiles, secundarias y universitarias, donde poco a poco fueron logrando que los padres se incorporaran a la lucha y que terminara en las asambleas populares, no van a permitir volver atrás. Por lo tanto, ahí tampoco pasarán. En la hermana Bolivia plurinacional se conmemoró otro aniversario de la Declaración de la Constitución de los Pueblos para la Plurinacionalidad. Al mismo tiempo, se están quemando plazos para acumular evidencias incontrastables sobre peculado, robo al Estado, robo al erario público, estafas, tráfico de influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Camacho, Mesa, Áñez y otros tendrán el destino que tanto buscaron, la cárcel. Con ello quedará a la vista pública los cómplices y quiénes son los principales beneficiarios del golpe criminal. En Honduras se afirma con mucha fuerza y determinación Xiomara Castro. La intención de parar un Guaidó está cayendo a pedazos ante la mirada atenta de la población. El candidato a presidente del Congreso, acordado en la Alianza Libre, se va afirmando. El pueblo movilizado hará cumplir las voluntades expresadas en las urnas. La narcopolítica no será arrasada por las urnas solamente. Hacen falta muchas políticas públicas de inclusión popular, trabajo con salarios dignos, viviendas, colegios, centros de salud, empresas de producción, entrega de tierra a los que las quieran trabajar, etc. Bueno, vamos a un poco a tocar el África, que está muy vapuleada últimamente, y no solo con los saharíes, no solo en el Sahara, en el Sahel, sino que en todo el continente las grandes empresas extractivistas están tratando de derrocar gobiernos para hacerse con los recursos naturales. Y en estos días varios países han tenido tropiezos. En ambos casos, en ambos varios casos, fueron empresas extractivistas que necesitan para su negocio tener leyes más favorables, distendidas, que anulen los controles, que son pocos, que el Estado tiene y le permiten recibir una pequeña comisión para el erario público. Burkina Faso, Malí, fueron atacadas para modificar el cuadro interno de las naciones de esa área en vista del conflicto entre la RAS y el ocupante Marruecos, el narcoestado que garantiza con su ejército que las empresas extractivas capitalistas y una china saquen a placer los fosfatos saharíes. Así es que estos países y Mozambique fueron atacadas por los lacayos de las corporaciones mundiales para terminar con esas pequeñas trabas. En Mozambique fueron anulados, aplastados como los gusanos que son. En Burkina Faso el destituido régimen fáctico era bastante impopular. En Malí, la población salió a defender el gobierno y la neutralidad activa del país y el reconocimiento a la RAS y a su derecho a la autodeterminación. Cruzando el charco, en el Yemen unificado, los mercenarios de Al-Qaeda tuvieron su peor desastre militar, fuera de los rusos. Las milicias y fuerzas armadas yemeníes los vencieron y tomaron su sede central. Ocuparon gran cantidad de equipos, municiones, explosivos y misiles norteamericanos e israelíes. Estos dos últimos tuvieron que sacar a sus asesores militares para que no caigan en manos de los yemeníes. Se quebró la espina dorsal de ese grupo criminal en el Medio Oriente. Pero se pueden recuperar si no se los frena a los israelíes y a los yanquis. Como con la ayuda de los yanquis y sionistas se recuperaron los del Daesh en Siria y otros siguen confrontando también en Siria. Donde recordemos, los Estados Unidos saquean el 80% del petróleo que Siria extrae por mes y el 60% del trigo y otros cereales. No olvidar porque se quedan ilegalmente en Siria o en Irak. No olvidar porque no respetan

que esto presume el negocio del litio en manos de otros connotados congresistas yanquis. Pero lo que quería agregar, porque es muy importante, en Estados Unidos hay elecciones intermedias. Todo este batifondo en gran parte tiene que ver con las elecciones, con un Biden muy deteriorado, muy débil y gran desprestigio. Los Estados Unidos necesitan la guerra para levantar su industria. Siguen poniendo obstáculos a la industria solar, eólica y mareomotriz, porque reemplaza a la industria del petróleo. ¿Se entiende? Los Estados Unidos creen que pueden ir a otra casa y hacer lo que les plazca. Los rusos, como antes los soviéticos con los nazis, y los zares con los países eurooccidentales, especialmente con Napoleón quedó claro, los chinos y los japoneses imperialistas no les permitirán ninguna aventura que en la cual ellos sean la presa. Es el único país que logró mandar con sus naves robot la suficiente inteligencia artificial como para ir tomar muestras de diferentes lugares y estratos y volver a la Tierra. Ahora, aprovechando esos adelantos, también lo hace China, pero no hay otros. Pese a la propaganda, no hay otros. Queremos que escuchen un excelente trabajo del Grupo Base, con sede en Asunción, de profesionales altamente cualificados que tenemos el gusto de poder pasarlo en nuestro humilde programa semanal por Radio Huelva Retaguardia.com.ar, radio que se precia de aplicar y no solo hablar del derecho de todas y todos a escuchar otras voces y difundir los juicios del primer cóndor. Aquí vamos. Paraguay es un país pequeño y con una densidad poblacional baja. Sin embargo, es el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero en la región y tiene una de las contribuciones más altas de gases por habitante. ¿Todos somos responsables de esta alta emisión? Si bien todas y todos podemos contribuir a bajar los niveles de emisión dentro del país, la realidad nos muestra que esta emisión está concentrada en unas pocas manos. El 0,2% de la población, que es propietaria del 40% del territorio nacional, es responsable de la mayor emisión de gases de efecto invernadero en el país. En Paraguay, la deforestación, también llamada cambio de uso de suelo, es el principal motivo de la emisión de gases que aportan al calentamiento global. Paraguay es signatario del Acuerdo de París, firmado hace 5 años, y allí se acordaron metas para lograr reducir el calentamiento global. Sin embargo, el modelo productivo basado en los agronegocios y la expansión de la frontera agrícola hace que el país no cumpla con las metas básicas para contribuir a frenar el calentamiento global. Transformar el modelo productivo, apostando a la soberanía alimentaria con respeto al ambiente, es fundamental para cumplir los acuerdos y frenar la crisis climática que nos afecta a todas y todos. Justamente con el grupo que vamos a presentar seguidamente. Sí, sí. ¿Quién nos recuerda? Hola, hola. Aquel memorable 9 de septiembre de 2007, ciudad de Coronel Oviedo. Dios mío, ¿quién nos recuerda? ¿Quién nos recuerda el cierre de campaña el 17 de abril de 2008? ¿Quién estuvo ahí en el cierre de campaña? ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo ahí? Sí, señor, el grupo que vamos a tener en un momento más también estuvo con nosotros. Ellos siempre han acompañado en forma permanente las luchas de los sectores populares del Paraguay. Este grupo que participó de innumerables festivales con la comunidad paraguaya en la Argentina durante el exilio, con organizaciones y centrales sindicales, organizaciones campesinas de mujeres, organizaciones indígenas y de jóvenes en Paraguay. Y ellos traen una grata sorpresa para el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Presidente, hay un tema suyo aquí, ¿eh? Usted es un gran autor, había sido, ¿eh? Lo vamos a escuchar aquí con los corales. Señoras y señores, primer tema musical de nuestro grupo aquí en escena. Los corales y este tema que dice Daya Guavillone. Bueno, nos vamos yendo, pero queremos reiterar lo que venimos exigiendo junto a otros sectores de la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Libertad a Milagro Sala ya. Investigación de los últimos asesinatos de Vita Aranda y otros parecidos de 1 y 2 años atrás. No solo por ser conocida debe ser investigada. Todos deben ser investigados. Ministro Guiuso, ya que tiene buena espalda, el respaldo que tiene es grande, utilice el crédito para terminar con el sicariato narco que nos acerca peligrosamente a Colombia, el país tumba, o a México, su sucursal. Expulsemos a los pastores delincuentes del tipo Abreu del Paraguay y a los que propiciaron tan descomunal estafa a los fondos del IPS. No nos olvidamos de Fernando Báez. Justicia. Hasta el miércoles próximo. caribeña y con...